Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco en la W. Con un bolero iniciamos esta semana que es corta, porque el viernes tendremos festivo, el 7 de agosto. Pero este cantante que nació en Puerto Rico y se nacionalizó dominicano es Danny Rivera. Tiene 75 años y este es uno de sus éxitos, Piensa en mí. Muy bien, don Martín, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos los oyentes. Hoy Sí. pendientes con el numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Ahí nos escriben, opinan. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Bien, recordándoles que el tema es, pues, para nosotros. ¿Qué delanteros? O tres, mejor, tres delanteros que debieran estar en la Selección Colombia hoy, en este momento. Hoy. Tres. Ya hay bastantes tuiteros contándonos de sus historias. Pero bueno, mire Martín, saludemos oyentes en Manizales 101.7, en Popayán 98.1 FM y en Tunja 99.3 FM o 1230 AM. Y empecemos, Martín, con una buena noticia, hombre. No tiene que ver con fútbol, pero es con ciclismo. Don Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Occitania en Francia, que son etapas previas al Tour de Francia. Ganó la etapa de hoy en un recorrido de 163 kilómetros y no solamente ganó la etapa, sino que es líder de Occitania, del Tour, y mañana en la cuarta etapa, pues debe rematar el hombre del equipo Ineos. Ahí está, Don Egan Bernal. Y ahora sí, Martín, vámonos con correos. A Claro que ver, hombre. sí. Bueno, nos escribe Héctor Pineda. Cordial saludo, les escribo para felicitarlos por su programa y preguntarles sobre el Betis, ya que han hablado del club verde y blanco recientemente. ¿Qué tan cierto es que Santos Borré vaya al Betis? Hace unas semanas escuchó esa noticia. ¿Qué equipo del Betis les ha gustado? Ojalá le vaya bien a Pellegrini en su regreso a Bueno, España con el Betis. pero Hernán, ¿qué sabe de Martín, Santos Borré? no, yo creo que con todo respeto por el Betis, pero no creo que River y Atlético de Madrid, que tienen que ver en la transferencia de Borré, vayan a cederlo al Betis, a no ser pues que el Betis consiga un jeque y pague toda la plata que piden. Pero yo creo que Santos Borré en este momento, Martín, lo cuidan mucho en el sentido de futuro. Y en eso vamos a comentar más adelante porque hay un correo muy parecido, pero yo vuelvo y le digo, yo creo que Santos Borré por ahora no se mueve. ¿Usted qué piensa? Sí, pues lo del Betis sonó en algún momento, pero ha ido languideciendo el rumor. Entonces Borré por ahora está en River. Sí. Hay que ver pues que el Atlético, por cualquier negocio que se haga, recibiría, digamos, según las cifras, algo aproximado a 7 millones de euros, según en lo que ha estado tasado, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si se da lo de Borré. Y respecto al Betis, ¿usted se acuerda de un jugador ¿Cuál? Cardeñosa que Sí. jugó en el 78 que se comió un gol contra Brasil? En la selección de España. Sí, señor. Uy, Eso eso, fue en yo, Mar del sí, Plata. es cierto, Cardeños. exactamente. Pues el Betis, el jugador legendario del Betis ha sido Cardeñosa. Y últimamente, pues lo de Joaquín, hubo un muy buen Betis hace no hace mucho, digamos, Bueno, hace como 12, hace como 15 años, que era el de Asunção, el de Joaquín, el de ese brasilero que era de Santos, un 9 muy bueno, Ricardo Oliveira, ¿no? así que todavía juega. Felipe Osorio desde Carmen de Viboral, la tierra de las vajillas. El título internacional más importante para el país, él dice, Copa Libertadores 2004 ganada por Caldas, por el Once Caldas. Pero yo le recuerdo que en 1989 Nacional también ganó la Copa Libertadores y Colombia ganó la Copa América en el 2001. Yo diría que por ahí están los Ahí tres están. más destacados, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la Copa América, pues sí, es deslucida porque llegó Brasil sin figuras y Argentina no vino. Entonces, pero de todas maneras la ganó, es decir, en Martín. importancia es muy buena como Colombia, es decir, pero como club colombiano, pues sí, Sí. lógicamente lo de Once Caldas, sobre todo que la ganó sin tantas figuras, y lo de Atlético Nacional también, ¿no? En 2016, por ejemplo. Aquí Andrés Terán. Hay jugadores que eran una marra. No, hombre, pero este Martín, una marranada. Y Una no marranera. ganaron muchos títulos. Él menciona al Pibe Valderrama. Sí, eso pasó. Hubo jugadores buenísimos. Pues yo le doy Willington Ortiz, por ejemplo. No, no, no ganó a nivel internacional, hablo, ¿no? Sí, exacto. Pero hay otros que de Sí, pronto, no. sin tanta figuración, consiguieron, ¿no? Es que depende, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos de selección, usted vio a Weah, que eso era mucho jugador, un gran delantero de Ah, Liberia, sí, el fue liberiano. presidente además del país. Weah, pues con Liberia, pues no pudo nada, pues, pero bueno, estuvo en el Milan y lo de Cruyff con selección también, ¿no? Lo de Eusebio con Portugal, lo de Zico. Yo le El doy mismo uno. Messi con Mire, selección. Martín, le voy a dar uno que de pronto clasifica. Lewandowski con Polonia, nada. ¿Sí? Cierto. Pero con Buenísimo el ese, sí, Bayern claro, y el ese. Borussia, Bueno, ahí y de está. clubes, un jugador que usted ha nombrado mucho, porque era un jugadorazo, el mágico, ¿no? Ah, el México González. Sí, Pero eso ya señor. hablando de clubes y de, Sí. además, clubes y selecciones. ¿Usted se acuerda un goleador italiano, Di Natale? Di Ese goleador Natale. de Udinese, un tremendo goleador, pero pues Y digamos en que cambio, no se le Martín, dio. ahora que menciona usted a Di Natale, también hay jugadores que se destacan en un momento. Paolo Rossi, por ejemplo, ¿se acuerda? En su Claro. momento, la selección Y italiana. bueno, y Pero quedó después campeón. él Pero ese jugaba sí en quedó el campeón. Lanerocchi de Vicenza, pero Y no. jugó en la Juventus. También, Paolo, en sí. la Juventus, claro. Bueno, Con Cabrini, con Shirea, con Bettega. esta pregunta que trae Germán Alfonso la podemos ligar con el caso de Borré. ¿Sabe por qué? Porque dice: sabemos que una liga como la española o italiana nos aventaja en muchas variables. ¿Será posible algún día que la podamos tener bajo el mismo nivel? Mire, aquí yo leo, no sé, Martín, prepare pues su perorata, pero yo le voy a decir esto. En Colombia hay muchísimos jugadores que salen al exterior a las carreras. Se van. Porque claro, si el jugador aquí se gana, por decir algo, 10 millones y vienen y le dicen, te vas a ganar 30, el jugador, la familia, el empresario, todos, váyase. Y muchas veces no piensan a dónde van. Y mire usted, por ejemplo, lo que pasa. Lerma se fue al descenso con un equipo que nunca fue grande en Inglaterra. El Cucho Hernández se fue al descenso con un equipo que tampoco fue grande en España. Espinosa se fue al descenso con el Español, que era un poquito más, pero sin ser pues el rival que se esperaba del Barcelona. De manera que así como ese, Brian Vera, por ejemplo, un juvenil, se fue al descenso con Leche. Entonces los jugadores nuestros, Martín, ven la oportunidad económica y salen a la carrera sin averiguar cuál es el equipo, qué posibilidades tiene, qué figuración tiene. Me parece que van un poquito tapados, ¿no? Sin saber realmente. Sí, bueno, que sí, la pregunta, me encanta tu Sí, pregunta, sí. realmente. Es Germán, ¿no? Sí, señor. Bueno, Germán Alfonso. pues sí, ¿qué nos falta para ser más competitivos en la liga? Pues hombre, falta lo de la mentalidad fuerte, ¿no? ¿Cómo lograrla? Pues en un país donde hay mucho talento, pero con territorios que los mantienen olvidados, en la miseria. Y que de ahí inclusive han surgido jugadores enormes. Uno dice Tumaco, lo que ha dado, ¿no? Willington, la gambeta, Sí. y han triunfado a pesar del país mismo. Han triunfado. ¿Cómo Sí. sería si en esos lugares donde florece, donde germina, donde reverdece el talento, cómo sería si tuvieran mejores condiciones? Imagínese. Pero entonces yo veo que estamos demasiado lejos, porque es un país subdesarrollado. Sobre En todo el fútbol. tema de la corrupción, el tema de todo lo Ah, que se va sí. en robo, en asalto al erario, y pues deja también que no haya estado en esos lugares, por ejemplo. Eso a mí me parece vital para que Colombia pues no sea lo que podría ser, un poco mejor, ¿no? Y yo le agrego lo siguiente: a los equipos profesionales nuestros les falta ambición. Dígame, ¿qué equipo colombiano hoy sale el técnico y dice, nuestro propósito es ganar la Copa Libertadores o nuestro propósito es ganar la Copa Suramericana? No. Es Atlético Nacional, ¿no? Bueno, pero que Osorio sí diga, sí, este año vamos a ir por la Libertadores. Es decir, se fijen metas importantes, pero la mayoría es sobrevivir, jugar ahí, claro, ahí, exacto, y ganar. No, y ahora, claro, los jugadores que salgan muy buenos, pues se los llevan desde tan jóvenes, ¿no? Esa es la otra. El futbolista colombiano, lo que usted decía, pues se han ido muchos muy jóvenes y de pronto les toca irse a un equipo más chico en Europa o devolverse. A ganar más. Pero bueno, estamos lejos, yo creo que es la síntesis, muy lejos. Y le doy un ejemplo, rápido, para dejar el capítulo ahí. Germán Mera pintaba muy bien, se fue a Bélgica, ahí volvió. Entonces uno dice, ya volvió, San Junior. ¿Cuál fue el éxito de Mera? Pues seguramente hizo un buen contrato por un año, pero ahí volvió. Y estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, decían que Muñoz era el jugador brillante que tenía Nacional, ¿no es cierto? Se fue. Entonces, los equipos nuestros no tienen claro qué hacer para retener los buenos jugadores o para proponerse metas importantes. Pero bueno, dejemos la filosofía, Martín, porque aquí hay una pregunta de Víctor Manuel Torres. ¿Para usted quién fue mejor, Vivalda o Falcioni? Qué buena pregunta. Sí, pues. Yo creo que Falcioni influencia en resultados y número de títulos. Ahí lo supera, ¿no? Vivalda fue un arquerazo. Bueno, pero siendo Vivalda un buen arquero también. Tremendo. Pero yo creo que Falcioni sí, lejos. Pues sí, o sea, yo creo que fue el mejor arquero en 20, 30 años, ¿no? No, una locura. Y Ochoa daba todo, o sea, lo ponía ahí. Ochoa, un tremendo conocedor del puesto. Y ese Vivalda, pues fue. Lo que pasa es que Vivalda también estuvo en equipos no tan grandes. ¿Usted se acuerda de ese Chacarita? En Racing, donde, y en River. Sí, pues sí, es más, quedó campeón en River. Exacto. En mitad de los 70s, pero bueno, no ganó tanto. Y él estuvo, por ejemplo, en Chacarita con Isquia, el que estuvo en América, y en Vélez. Sí. Estuvo con Isquia y con un jugador que a mí nunca me olvida, no sé por qué, se me ha quedado. La Cava Shell, ¿se acuerda de la Cava Shell? Sí, jugó en Boca, pero bueno, estuvo en Chacarita. Isquia en ese equipo donde estaba Vivalda Hernán, ese Isquia jugaba de lateral izquierdo. Rarísimo porque luego él se vuelve volante mixto. Sí, un 8. Exactamente, pero ese Isquia jugaba lateral, increíble, en ese Chacarita. Bueno, aquí tenemos ya respuestas, muchas ya, al numeral. Mire, Alejandro Munevar nos manda los... perdón, Gonzalo Alfredo Pinzón me dice, o nos dice, Zapata, Muriel y Borré, Efraín Orozco, vea como un músico, se devolvió en el tiempo, me dice que Willington, el Vallenato, Agudelo, y Rubén Darío Hernández, sí, una buena tripleta. William Andrés, Dubán Zapata en punta, extremo izquierdo Muriel y derecho Cuadrado. Jorge Arturo Lazman, desde Cerrejón, da Zapata, Muriel y Luis Díaz. Bueno, Carlos Andrés Duarte, que el enganche sea James, por derecha Cuadrado, al centro Dubán y por la izquierda Muriel. Camilo Villalba, Zapata, Muriel, Borré, Hernández da Muriel, Dubán y el que Luis Díaz no, ¿no? Cuadrado. Luis Díaz no lo ponen tanto por ahora. No, aquí por ejemplo. Adelante, puede jugar de extremo, izquierdo. Sí, pero tiene razón Martín. En este grupo van ganando Dubán, Muriel y Santos Borré. Y Cuadrado lo ponen también. Hernán, Carlos López nos escribe felicitando por la marranada de programa. No, hombre. Quisiera preguntarle sobre Cosmos de Nueva York, que si había algún tipo de liga, dice Carlos López, pues es la liga norteamericana, ¿no? La pusieron ahí en esa época que quisieron, pues digamos que ponerla en un lugar muy arriba, pero la gente no le paró tantas bolas y eso se cayó en los 70s, que estaba Pelé, ¿usted se acuerda? Sí. Perfectamente, el Cosmos, ¿no? Con Quinaglia. Ellos llevan a Pelé como la gran atracción y montaron un equipo bueno. Estaba Quinaglia, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, ¿quién más estaba? Mariño. Mariño, sí, no, montaron. El lateral izquierdo. Es que era muy difícil, Martín, en el año en los años 70, sí, competirle al béisbol y al baloncesto, por decir, cierto, algo, ¿no? Y el fútbol americano. Pues mira, increíble, yo una vez me vi un partido en el que jugaban Teófilo Cubillas y Jerry Mueller. Ah, estaban en jugaban el Striker. Sí, señor, exactamente. Strikers. En el Fort Lauderdale y vi ahí a Teófilo Cubillas con Jerry Mueller ahí en vivo. Y Cruyff estuvo también en los Aztecs de Los Ángeles. Estuvo Cruyff. Y en Washington también estuvo Cruyff. Martín, pero fíjese que a la larga, en los Estados Unidos, llevar esos jugadores ya veteranos, en su caso y tal, y ponerle al lado jóvenes, fíjese que el fútbol americano, el de los Estados Unidos, ha progresado bastante, ¿no? Sí, ha progresado. Me ha sorprendido que a vos, Hernán, por ejemplo, te llama la atención el fútbol que está pasando en Estados Unidos. No pensé, sí, pero te gusta verlo, ¿no? Sí. Inclusive con el éxito de Oscar Pareja, el Minnesota jugará el día 6 contra Orlando City buscando un finalista. Y el día 5, Filadelfia enfrenta a Portland por otro cupo a la final. Claro. O sea que podemos Portland, tener a Pareja, claro, en la final. Bueno. Hernán, en Portland vienen jugando Jimmy y Diego Chará. Ah, los Chará. Ellos vienen jugando. Y en Orlando City está Andrés Perea al volante, el hijo, creo que es hijo de Nixon, si no estoy mal, de Nixon Perea, el que era de Unión Magdalena y Nacional, ¿te acordás? Sí, bueno, señor. Es ese volante. Y fíjate que en el Minnesota, el que reemplazó a Ángelo Rodríguez, Hernán, fue que Ángelo pues vino para el Deportivo Cali y llevaron a un pelado paraguayo, Luis Amarilla. Sí. O sea, se no, bueno, es del mismo apellido de Vicente Amarilla, ¿te acuerdas de ese Raúl 9? Vicente. Sí, que era uno de Olimpia. Y el mismo apellido de un nefasto árbitro, Carlos, sí, señor, Amarilla. Uy, claro. Ese sí era, bueno, pero ese 9 está en ese Minnesota y le está yendo una locura. Jugaba en Vélez. Ese Amarilla es un paraguayo y me acordé de ese 9. Ese 9 que era un peligro, un muy buen jugador, cabeceador. Pero, Martín, usted acaba de mencionar el caso de Ángelo. Ángelo Rodríguez fue una temporada, ganó un buen billete, pero no sé. Está en el Cali. Sí, sí, pero tampoco es que sea. Juan Fernando Caicedo también estuvo por allá. Sí, también estuvo, pero sí, sí. Entonces, también. No sé, los jugadores de nosotros o los orientan mal o los presionan, entonces los hacen ir y después dicen, uy, no, no era acá, pero bueno, cobraste, devolvete. No, ese es el problema. Que... Bueno. Hernán, ¿qué almorzaste? Pero me voy a salir a esta hora con que, ¿por qué tiene hambre ya o qué? No, sino que me da curiosidad. Entreténgalo, bueno, con maní. Vea. No, yo ya almorcé. Martín, ¿usted algún día quisiera ser director de cine? ¿Perdón? ¿Director de cine? ¿Director de cine? Pues sí, uno sueña, ¿no? Con los ojos vidriosos, ¿sí?, mirando lontananza, pero de aquí, bueno, a lograrlo sí es... No, es muy difícil, es algo demasiado, demasiado grande. Sí. Están de moda los documentales, ya le conté el del Palomo. Y hoy, sí, el de Walter. Hoy anuncian un documental que se llama Cabeza Mágica, un homenaje al ecuatoriano Alberto Spencer, que es el goleador histórico de la Libertadores de América con 54 goles. Una marranada, usted lo vio, ¿no? Sí, ese hombre jugó y ganó 3 Copas Libertadores con Peñarol, sí, ganó, sí, 2 Copas Internacionales. Hijo, no se sabe si el papá era de Jamaica. De Barbados. O de Barbados. No se sabe. Sí, de Barbados. Me parece que era de Barbados, por la ascendencia de él. Sí, era de ahí. Sí. Pero él ecuatoriano, pues. Ecuatoriano, jugó en el Everest de Guayaquil. Claro, de Guayaquil. Y, bueno, y es que él estaba en un sudamericano. Lo ven los uruguayos, se vuelven locos con él y se lo llevan. Él estuvo en un sudamericano que fue una locura él, Hernán. Ese debió ser el famoso, el del 50. Sudamericano extra, creo que en Guayaquil, en el 59. Ajá. Ah, bueno, y entonces ese, según lo que usted dice, sí, debe ser así, pues pues lo ven ahí, Hernán, y se lo llevan a él. Tenemos entonces Cabeza Mágica, documental de Spencer, tendremos, ¿sí?, el de Iniesta. Ah, ese es ahorita, esta semana, creo. Sí. Sí. Bueno. Y está pues el de Usuriaga. Ah, el del Palomo, sí. Y está una serie de Tevez, pero esa sí es con actor, pues esa no Ah, sale no. Tevez o no es un documental, sino es como una serie donde alguien hace de Tevez y cuenta toda la historia. Aquí hay una reflexión, Martín, para decir por qué, contestarle a varios tuiteros, por qué el jugador colombiano se va, entre otras, se va porque es muy barato. Esa es la palabra. Mire usted, y le voy a dar el ejemplo. ¿Cuánto cree que han pedido por un jugador inglés, Jadon Sancho, que juega en el Sancho. Borussia Dortmund? ¿Cuánto Mire, cree? a mí que me gusta ver, o sea, digamos que por la mañana yo me pongo a ver fichajes del mercado, dice. Sí. Lo último que vi, y son después pues, diferentes de diferente prensa de Europa, de Sí. española casi toda en AS y en Marca, Sí. Mundo Deportivo. Sancho dicen que hoy, ahorita estaban diciendo que 120 millones de euros en tres cuotas le pagaría el United, el Manchester United, al Borussia Dortmund. Este jugador inglés que hizo 20 goles y 20 asistencias en la temporada. Es un jugadorazo, Hernán. Jugadorazo. Pero mire, hoy los del Manchester City se deben estar dando contra la pared. Ese jugador estuvo ahí hasta los 17 años. A los 17 se fue para Alemania, hoy tiene 20. Y lo último, el último dato que yo tenía, Martín, era este. El Manchester pagaría 90 millones de libras esterlinas, Ah, ok. que equivale más o menos a 100 A millones de 100. euros, pero ya usted me Y habla sí. de 120. No, pero tiene razón usted, ¿sabe? Porque son 20 millones, digamos, por logros, son como Ah. una especie de otro sí al contrato por si tiene más logros, ¿no? Por cantidad Ah, de ya. partidos jugados, por goles, Bueno, pero metas cumplidas, digamos. Así que, claro, esos son los 120 de los que ya. hablan de este Bueno. jugador que es inglés y que lo tuvo Guardiola y lo perdió. Exactamente. Exactamente, lo perdió, lo tenía en el City, lo perdió y se lo llevó el Borussia Dortmund por el contrato que al no renovar Sancho. Y este jugador es de la selección inglesa, tremendo futuro. Y pues el papá, la familia es de Trinidad y Tobago, Bueno, pero la familia de él. entonces cuando vienen por un jugador colombiano, un equipo europeo y le pide a usted o paga 15 millones, para ellos es nada. Es decir, por Sí, eso claro. los 12 millones que le pagaron a Nacional, algo así por Marlos Moreno, pues para ellos es nada comparado No, con las claro. cifras que se mueven ya en el mercado interno entre ellos, No, ¿no? y hay otra cosa, que es un jugador que ya tiene, digamos, fogueo en Europa y ha comprobado que es un monstruo ahí. O sea, no le pesa el hecho de ser titular Sí. en un gran equipo de Alemania. Es decir, ya está comprobado, mientras que los demás son apuestas y al ser apuestas, pues bajan muchísimo. Bueno, Pero este jugador ya no es una apuesta. exacto. Y A pesar de seguimos, su juventud, pues. claro, siguen apostando, por ejemplo, a Marlos Moreno. Vamos a ver. Hombre, y le tengo una transferencia que se puede dar, no digo que por un capricho, sino porque no le cumplen. Willian, el brasileño del Chelsea, que juega bien, de la Buenísimo. selección, tiene 31 años, 31. Y en el partido último frente al Arsenal no jugó, pero es justamente el Arsenal el que lo quiere. ¿Y él por qué no seguiría en Chelsea? Porque él pidió un contrato de 3 años y le dijeron no, apenas 2. Entonces dijo, ah, no, no me sirve. En cambio el Arsenal dijo, bueno, venga que yo le hago contrato por 3 temporadas. O sea No, que... y el Arsenal paga una locura. Es que nomás Ozil se gana 300 mil semanales. O sea, Libras, libras, ¿no? sí, 300 mil libras semanales. Es un absurdo. Y William llegaría ganando muy bien. En una temporada de William no tan buena como siempre, pero bueno, jugó 39 partidos. Oh, Acá jugó. mire, 8 goles, William. Yo vi un comentario, oí un comentario de Sebastián Domínguez, el central, que ahora es Sí. comentarista de fútbol, que él estaba en Corinthians cuando William estaba empezando y estaba en divisiones menores y jugaban contra equipos sub-18, sub-17. Decía, no, lo de William, monstruoso, o sea, un jugador rapidísimo, un jugador de gol, Bueno, jugadorazo. A mí me ha parecido siempre excelente jugador y Sebas Domínguez decía eso, que cuando jugaba ya ellos sabían que no iba a durar absolutamente nada en Corinthians. De hecho, pues terminó jugando en Rusia un buen tiempo, ¿no? Bueno, Luego a Inglaterra. más respuestas al numeral. Wilmer, Falcao, Dubán, Muriel, Johan, saco a Falcao por Teo. Si ponen al Tigre, sacan del área Dubán. Bueno, puede ser, dos delanteros en punta, sí es como difícil. El mismo Wilmer pone en lugar de Teo, Roger Martínez. Dice que Roger lo hizo bien en la Copa América, pero viene sin jugar mucho antes de la pandemia. Claro que últimamente como que sí volvió otra vez el hombro, ¿yo? Carlos Sí. Rodríguez, Díaz, Dubán, Roger, Nilsson, Dubán, Muriel Díaz, Luis Rueda, Dubán, Falcao Díaz, Don Nadie, Zapata, Muriel, Santos Borré. Martín, pero lo que sí se da uno cuenta es que Dubán y Muriel llevan la delantera en por lo menos en la preferencia, ¿no? No, y es que esas sociedades, es una sociedad de jugadores que se entienden, se ven todos los días, juegan todos los días. Eso hay que aprovecharlo. Como decían los amigos de Fútbol Red, esa otra sociedad era la de Uribe, Mateus Uribe con Díaz. Esa es una muy buena sociedad, Hernán, Bueno, aquí que hay, sería bueno volviendo al aprovechar, o caso, sea. Martín, volviendo al caso, los jugadores colombianos que van y vuelven, a este le fue bien, muchacho Javier Bueno, José Javier Bueno, creo que, o Ah, Julio Javier Bueno. ya. ¿Sabe quién? Ese José Junior, el primer apellido es Julio y Sí. el segundo apellido es Bueno. Entonces algunos le dicen Julio Bueno, otros le dicen Junior Julio, pero es Junior Julio Bueno o José Junior Bueno, Julio Bueno, sí, jugador del once. hoy está en el Once Caldas, es un defensa, pero él hizo una especie de pasantía en Banfield y unos equipos argentinos menores y Millonarios logró que la FIFA le ordenara a Banfield pagarle 40 mil dólares por, me imagino, derechos de formación o algo así. No es mucho, porque el equipo No, colombiano que en algo es estos algo. días de pandemia ha recibido billete es el Junior, que recibió la segunda cuota de Cantillo, 600 mil Claro, dólares, ¿no? buenísimo. Sí. Este jugador bueno es un central bien alto. Estuvo Sí. en Argentina, en Jujuy, estuvo en Defensores de Belgrano. 1,90, tiene 23 años, ya jugador hecho, pues. Es guajiro, es Bueno. derecho, un central que puede jugar por izquierda, pero es derecho, este jugador. Vamos a ver cómo le va. Hablan muy bien de él, Bueno. el jugador de apellido, primer apellido Julio y del segundo Bueno. apellido Bueno. Nos estábamos acordando de Agustín Julio. Bueno, Sí, el que. Hernán, Sí. está el técnico de Santa Fe. Ah, tenemos a Sí, don señor. Harold Rivera. Harold Rivera. Hola. Harold, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes. ¿Pudo trabajar hoy o no? Sí, doctor. Afortunadamente, pues nosotros estamos un poco retirados, es decir, a diferencia de nuestro equipo rival de Patio y Millonarios, pues ellos están acá en Bogotá, nosotros entrenamos en Tejo, entonces sí tenemos la fortuna de no tener ningún problema para los entrenamientos, simplemente el desplazamiento. Hay algunos muchachos, la mayoría de nosotros viven en Chía, los otros en otras localidades que de pronto no están con el tema de la cuarentena, entonces sí pudimos practicar normalmente. ¿Con cuánto está trabajando, Harold? 27 jugadores, doctor, lo 20. que autorizan son grupos de 10 más los arqueros y el grupo llamado de espejos, que también es otro grupo. O sea, empezamos a entrenar 8:30, perdón, 8 de la mañana, otro grupo 9:10 y el otro más o menos 12:30, que ya pues, el segundo Sí. grupo ha salido del entrenamiento. Hombre, Martín, hay que preguntarle Sí. por Sambuesa, ¿no? Claro, profesor Rivera. Además, ¿cómo va así lo de Sambuesa que dice Hernán? ¿Y cuál sería el reemplazo de él en su esquema o qué jugadores tiene para esa posición? Bueno, Martín, un saludo muy especial. Bueno, la Sambuesa, ay, Dios mío, estamos esperando quizás hasta lo último. Vamos a ver qué puede hacer. Pues nosotros sabemos, o sea, este tema ha sido, el tema de con Fabián ha sido, pues, ya sabemos todo, la parte económica. Pienso todos queremos que él se quede, ¿cierto? Por lo que representa para el equipo, por lo que ha hecho. Y bueno, Dios quiera que al final se pueda resolver. Y si no es así, pues ya entraríamos a mirar ese tema. Tengo a John Velázquez, al mismo Edwin Herrera, que son los que venían, digamos, o podrían alternar, digamos, esa posición con que quizás Sambuesa realizaba. Tenemos ahora el alta médica y deportiva también de Seijas, que era un jugador que no contó, podíamos contar el semestre anterior porque se estaba recuperando de su lesión. Afortunadamente ya está apto para poder jugar. Entonces, digamos, son como los nombres que hemos mirado, o ese rompecabezas que estoy tratando de armar ahí en esa zona, si Fabián no llega a estar. Porque ya lo de Moya ya es un hecho, ¿no? Moya en la defensa. Pero, Harold, hay un jugador, ¿será el mismo? ¿Jonathan Herrera? ¿Es el mismo Edwin? Ah, sí. No, señor. Edwin Herrera es uno y Jonathan Herrera es otro. Jonathan es un extremo zurdo. También ha jugado de marcador, estaba en Alianza Petrolera, pero Edwin es... Edwin también, digamos, juega de extremo, ha jugado de marcador izquierdo, pero maneja ambos perfiles, fue el que estuvo en el preolímpico, entonces sí. son jugadores distintos. Jonathan Herrera es uno y Edwin Herrera es otro, pero pues igual con los dos vamos a contar este semestre confiando en Dios. Entonces, Martín, está el plantel, pues con 27, me imagino que está, ahora si llega la Sambuesa, pues sería importante, pero si no, como dice Harold, hay que rebuscársela con los que hay, ¿no, Harold? Sí, doctor, la verdad que pues toca, ¿no? De todos modos, sí. Sabemos la condición y la calidad que tiene Fabián, y bueno, pues por eso le digo que vamos a quizás esperar hasta lo último. Ya se dio una fecha tentativa de inicio de continuación, no sé, del campeonato, según lo que se ha especulado, sí. Se ha hablado que pueda seguir, digamos, el campeonato que iniciamos, terminarlo, ya ahora con la clasificación no de 4, sino de 8, es lo que se está hablando. Me imagino que en estos días se termina de resolver ese tema y lógicamente que cómo va a ser el formato en realidad y dónde se va a hacer, si va a ser en una sede fija o van a ser en cada sede, eso pues lógicamente depende de las decisiones que tomen. Muy bien. Muchísimas gracias, Harold, hombre. Nos alegra mucho y siga trabajando, joven. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias y un saludo especial también para Martín. Que estén bien. Bueno, Martín, las fanaticadas. Hola, Martín. Uy, no, mire la hora, Martín. Y tengo... No quiero desaprovechar el tiempo porque viene... Okay. Supongo que traerá un éxito musical. Una canción que a usted lo traerá loco. Bueno, aquí está... El gran Seu Jorge con la canción de 2012 del álbum Preamar, Río Preamar, un homenaje a Río de Janeiro del gran Seu Jorge, de ahí de la Baixada Fluminense en Río. Bueno, Seu Jorge. Bueno, Martín, le tengo que agradecer. Para mí no es tan famoso, pero según usted es famosísimo el cantante. Sí, es importante. Famoso. Bueno, ¿cómo? Déjelo no, quieto. Pero canta bien, tiene buen ritmo. ¿Cómo? Buena zambita. Al fin. Tiene una voz estentoria, muy grave. No se esfuerza mucho, pero la voz sale a cascadas, ¿no? Es como un fontanar. Entonces es muy poderoso, el estentoria, la voz sin esfuerzo. Seu Jorge, es una voz grave, una voz de bajo, casi. Ya, Quilio, por favor, Quilio. La hora siempre... las 2 Uy, 36 ya. Sí, señor. Bueno, gracias, don Dani. Una oportunidad, Martín, la que tiene David Luiz, el defensa brasileño. Usted sabe que el símbolo triste de la goleada frente a Alemania del 7-1, el símbolo fue David Luiz, y el hombre en alguna de Sí. las tomas sale llorando, muy compungido, Sí. y resulta que esa foto la aprovechó una empresa constructora y puso las frases, qué pena llorar porque no pudimos hacer lo que queríamos. Esa fue digamos, la reflexión de David Luiz. Pero el Sí. constructor puso otra peor. Dijo, por eso hay que poner gente capaz para las empresas. No. Como quien dice, este David Luiz no servía para defendernos. No, Ave Lo cierto Mariano. es que el jugador demandó a esa empresa por usar su imagen sin autorización, y bueno, le salió una indemnización de 6.000 dolaritos, pero por lo menos sentó Bueno. un precedente, ¿no? Claro, pero es que mira, si esos jugadores brasileños en ese mundial, Uy, no. cada vez que se acababa un partido eran sollozos, eran gimoteos, pucheros, llorando. Entonces eso molestó a algunos brasileños. Ahora, qué decir, David Luiz tuvo unos muy malos momentos con el Arsenal en esta temporada, pero a lo último, de verdad, hizo buenos partidos, se consolidó, ganaron la FA Cup. Me parece que jugó bien, sobre todo los partidos más importantes, los dos últimos, David Luiz Hola. y la gran figura, pues que fue Aubameyang, el de Gabón. Gran Aubameyang. figura, golazo y además, qué bueno lo de Arteta. O sea, él sale del City porque le dice, tranquilo, váyase. Cuando le ofrecieron el Arsenal al técnico Arteta, le dice Guardiola que tranquilo, que se vaya y le termina ganando, ¿no? En la ¿Ah, semifinal sí? a su maestro. El discípulo Así. le gana al maestro y termina ganando la FA Cup. Buenísimo lo de Arteta al Bien. final, me alegra mucho por este equipo que venía muy de malas. Hay mucha gente que no le para bolas al tema del COVID ni la pandemia. Por eso mi amigo Dorlan Pavón resolvió con otro compañero irse a una fiesta de cumpleaños de uno de los jugadores del Monterrey. Y entonces la directiva dijo, ni Dorlan ni el otro viajan a León a un partido del Campeonato Mexicano, quedan en cuarentena. No lo consideran un acto de indisciplina, Martín, pero sí un acto de irresponsabilidad, ¿no? Bueno, Pero fue pues, la tosudez de Dorlan, ¿no? Fue a sí. porfía allá a esa fiesta y termina perjudicando. Ahora que habla de México, Hernán, una cosita, es que América le ganó 4-0 a Tijuana. Sí. Roger jugó 85 minutos y dicen que fue un partidazo, Hernán. Que lo Bueno. de Roger Martínez viene muy bien en América, parece recuperado. Bueno, Benedetti todavía se está recuperando, pues no hicieron goles los colombianos, pero en Tijuana el equipo goleado jugaron Fabián Castillo, que no le fue tan bien, Cardona, que no le fue tan bien, jugó 35 Muy minutos, mal. Cristian Rivera no jugó y Kevin Balanta es de los pocos, dicen en México, que se salva de la goleada del América al Tijuana y Tigres empató 1-1 con Pachuca, Oscar Murillo y Felipe Pardo jugaron en Pachuca y Francisco Mesa y Luis Quiñones también jugaron en Tigres. Bueno, le cuento que Gremio e Internacional juegan por un cupo a la final para enfrentar a Caxias en el campeonato Ah, gaúcho. okay. Caxias do Sul. Este gremio internacional me hace acordar siempre Yankees Dodgers, Dodgers Yankees. Eso jugaban todos los días. Bueno, sí. Bueno, pero quiero decirle algo, Hernán. Ah. En gremio viene jugando Orejuela, oiga, el lateral derecho. Lateral, sí, señor. Viene jugando, ojo pues. No me presiones. En el Inter de... No, pues hay que ponerle cuidado. Ah. Hay que ponerle pues cuidado. Y está en el Inter de Porto Alegre, está Coudet, y ha gustado bastante lo del Inter que goleó al Sportivo 4-0. Y en el Inter hay un zurdo, usted le encanta el fútbol brasilero, usted lo ve mucho. Sí. Hay un zurdo que llama a él Bochilha. Ese Bochilha jugó en Mónaco y es un zurdo buenísimo. Y ahí está con Paolo Guerrero haciendo una muy buena sociedad en Inter de Porto Alegre del argentino Coudet. Tiene una cosa curiosa, juega casi con medias abajo, que eso está sí, pues hoy. Qué no, rarísimo. Pero bueno, sí, pero juega con su canillera. Bueno. Mochilia. Sí, y señor. Le tengo otra final. Corinthians-Palmeiras juegan el miércoles, el primer partido, y el segundo el sábado para el ganador del Paulista. En Corinthians, que ganó esta semana, no jugó Víctor Cantillo. No. Pero no estuvo en la titular. No estuvo, pero bueno, mira que en Palmeiras, bueno, ahí lo han puesto en el banco en el último partido a Angulo, en la clasificación. Sí, Iván Angulo, pero no juega. Bueno, pero no juega, déjalo. Y ahí todavía mantienen en Palmeiras al paraguayo. A Gustavo Gómez. A Gustavo Gómez, al tocayo de acá de la empresa, el compañero de nuestra empresa, como Gustavo diría Gómez. Como familiar de Iván Angulo, déjalo en el banco, que cobre el premio si quiera. Sí, pues, sí, claro, y en ese Corinthians sabe que todavía juega ese yo que ya es veterano, que jugó en el Everton, el sí, todavía está ahí, es 9. Hola. Exactamente, que es zurdo, que es altísimo, 34 años tiene. Martín, que tranquilo, que la FIFA sacó un comunicado, que el señor Infantino es un alma de Dios, que él no ha hecho nada, que tranquilos, que no va a pasar nada, pero cuando uno tiene... una denuncia penal de la Fiscalía de Suiza, pues no debe ser tan fácil el asunto. No, ¿sí? No, un momento. ¿Cómo? Es que, a ver, más respeto. Por favor, es que la FIFA dice, vea, no hay nada que evite, entre comillas, ¿no? No hay nada que evite que el presidente lleve a cabo sus funciones, seguirá asumiendo plenamente sus funciones en la FIFA. Dice, repiten la palabra funciones. Y entonces, el Comité de Ética de la FIFA en su momento, usted recordará, suspendió a Blatter 3 meses. Claro, sí. El Comité de Ética de la FIFA, pues la gente, pues con razón se burlan de eso, pero por lo menos suspendió a Blatter. Lo que pasa es que luego Blatter renunció. Porque es que, Infantino es investigado penalmente por autoridades judiciales suizas. O sea, dicen que Infantino está... colaborando, pues, y colaborará hasta el final de la investigación, pero Lauber, sí. el fiscal general Michel Lauber sí renunció. Ese fiscal sí renunció y estaba desde 2012 por las reuniones secretas que tuvo con Infantino, porque es que, y ya para terminar, es que hay indicios de conducta criminal, abuso del cargo, violación del secreto oficial, favoritismo e instigación. No, Martín. Por favor. No, por señor, favor. La FIFA dice que no, que eso es carreta, que no es tanto. Mire, Ronaldinho, hola, Ronaldinho calladito, Martín, 6 meses en la Guandoca, ¿oyó? En la cárcel de Paraguay. Déjelo quieto. No, pero puso a los abogados a ver cómo lo logran sacar de Asunción del Paraguay, no ha podido el hombre, ¿oyó? Pero dicen que, bueno, es que pronto... saldría ya este mes. Eso es lo que dicen, que él está preso, Hernán, desde marzo 4 por presentar documentación falsa. Mira, mañana cumple 5 meses, 4 de agosto. Bueno, Martín. Dios. Hola, que hoy se recuerda, aunque murió en el fin de semana, a Stephen Tatau, de 57 años, que fue el capitán de Camerún en el Mundial del 90. Y en las redes circula una foto de él con Maradona cuando eran capitanes los dos, y Maradona inclusive mandó un mensaje pues a la familia de Tatau, que claro, creo que jugó contra Colombia. Claro, jugó contra ese Colombia Redín Valderrama. Exacto. Y Guita, pues. Y Tatau era un lateral derecho, alto. Exacto. pareciera como un central, pero él era lateral. Y jugó también en el 94. Él es del Mundial del 94. Tatau. Martín. Lateral derecho. Bueno, y se acuerda que en esa foto. Ah, usted dice la foto a Maradona. Sí, el capitán. Se acuerda que maceraron y laceraron a patadas ese día, pues a Maradona, a Canilla. Sí. Los agarraron, pero a patadas de la peor manera. Martín. Y ganaron 1-0 con gol de Oman Bijik. Óigame, Oman Bijik, como usted a veces me dice, ponele cuidado a un jugador portugués que se llama Joelson. Tiene 17 años, juega en el Sporting de Lisboa y hoy el Arsenal de Londres pone 20 millones de euros para llevarse a Joelson. Hernán, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Me encanta el tema que traes a colación. Pero qué hombre. Joelson. Sí. Mira, ese jugador, tenés razón. Él por ejemplo, ha jugado ya en Portugal, ¿no? En la selección. Pero en realidad nació en un país que fue colonia portuguesa, que llama Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau es la Guinea portuguesa, con la otra Guinea que es la francesa y la otra Guinea que es la ecuatorial, donde jugaron los colombianos. Bueno, este Joelson es un extremo derecho o izquierdo, pero él es derecho. Lo comparan, ojo con la comparación, eso es lo que dicen, Martín. Ya. Yo no me meto en esta comparación. No, pero espérame, es que me dejaste a la mitad del camino. Me decís, extremo derecho e izquierdo, pero es derecho. Entonces, ¿al fin qué? No, como dijo tía, ¿es derecho o es izquierdo? Él patea con derecha. Ah, sí. ¿A qué voy, Hernán? Me gusta tu aclaración, me parece que tiene total sindéresis. Sí, perfecto. A ver, Joelson es un jugador que es derecho, o sea, él hace más goles con la derecha que con la izquierda. Muy bien. Pero juega como un extremo que puede ser derecho o extremo izquierdo, pero lo que pasa es que él, por ejemplo, cuando juega por izquierda hace diagonales y le pega de derecha, lógicamente, pues es un jugador muy hábil, que hace cosas estrambóticas, extrañas, por su habilidad, por sus amagues, por sus engañifas, ya. Así que hay que tener cuidado. Sí. Joelson no cabecea tan bien como el monstruo Cristiano, lógicamente, pero dicen que la habilidad era parecida como cuando empezó Cristiano. Señores oyentes. Tranquilo todo el mundo, pues. No, la canción que se me quedó, Jalisco nunca pierde. Uy, así que... Hola, escribe Fabián Calderón, Dubán, Muriel Borré, Zapata, Muriel Falcao, Diego Grisales, un manizaleño en Bogotá, Zapata, Luis Díaz y de pronto Muriel, Zapata, Falcao, Morelos, dice Diego Jiménez, Andrés, hola. Qué cantidad, pero sigue la tendencia Martín, Dubán, Muriel. Claro. Cambian a Díaz, entra Borré, Morelos, pero bueno. Claro, es que Hernán, cada uno con 18 goles en liga y jugando no tanto, porque además Dubán estuvo lesionado un tiempo y Muriel no fue titular, así que toda razón. Pero Martín, tengo un dato, ese dato... Así como vos te quedas desocupado y no sabes qué hacer. A veces no te pasa que a veces quedas decir, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde me pongo a mirar? No, encontré un dato que me dejó, como dicen en Bogotá, atortolado. ¿Sabe cuántos goles ha marcado Alfredo Morelos en Europa? En las campañas que lleva. 123 goles. 123 ¿Qué número, Hernán? Goles. ¿Qué número? Y además él también tiene varias asistencias, ¿no? Casi 20. Y no tiene, me acordé, Martín, perdón, no tiene sino 6 goles en el Medellín. Él salió de Medellín directo para Europa. 6 goles. Finlandia. Bueno, por eso, pero digo, ¿sabes que tiene se fue para Europa? Claro, una capacidad de adaptarse, porque él estuvo en Finlandia. Si eso no le hizo ni cosquilla, él no comió de cuento, que me hace falta mi mamá, que me hace falta el bollo de yuca, nada. Man, ese man va es para adelante, o sea, no come ni de almuerzo. Así que podría irse al fútbol francés, lo del Lille ha sonado, vamos a ver, ha sonado lo del Everton, pero no se ha finiquitado el negocio. Ojalá se dé para el fútbol inglés, ojalá. Pero, claro, pero fíjese, Martín, que esto lo ligamos con las primeras respuestas por el caso de Borré al Betis y tal. Ha faltado a Morelos promoción de una liga grande. Si él estuviera en España o en Italia, pues, o Inglaterra, pues estaríamos más pendientes y conocedores de él. Pero calladito, sí, por allá, ha hecho 123 goles en Europa. No, déjelo quieto. No, y él, bueno, es un jugador que además de goleador y entonces asiste, puede complementarse muy bien con un 9 o puede ser el 9 y fuera de eso juega muy bien de primera, ¿no? Hay que verlo en un fútbol más exigente, porque ha estado en el fútbol escocés, no, por eso que le tiene digo cierta exigencia, pues, pero no, hay que verlo. Y tengamos oportunidad de verlo más. Pero bueno, Morelos, que tiene con esa etiqueta, 123 goles, creo que tiene cabida. Hola, Vertonghen, el jugador que era del Tottenham, seguramente recala, oiga qué bonito término, recala en Roma, va para Roma. ¿Ya? Claro, usted, él va para la Roma. Resulta, sí, porque que usted me decía que la MLS y que no, no, hombre. Ese va para no, allá. Pues resulta que va, es para la Roma, y Smalling, el central inglés, sí, parece que volvería al Manchester United. La Roma quiere mantener a Smalling, pero está complicado por el costo del jugador. Vertonghen se queda, firmó por 2 años, 3 millones de euros libres, Hernán, netos, sin impuestos. Vertonghen recibirá, es decir, que ya aseguró 6 millones de euros con la Roma para quedarse ahí. Es un central zurdo, pero también puede jugar de lateral. Ya me la estás... Este Martín me... Es belga. Bueno, mire, Martín, la que le pasó a Adebayor fue increíble. Él estaba en Olimpia del Paraguay, donde prácticamente no jugó, pero con el asunto de la pandemia, él resolvió, pidió permiso para irse a su tierra. Y entonces, a los 37 años, el hombre se monta al avión y cuando llega a Benín, lo paran y le dijeron, joven, por cual, así que hay que quedar por acá. Conclusión, Adebayor creo que va a terminar la carrera abruptamente. Lo traigo a colación porque Adebayor lo está entrevistando mucho porque fue jugador tanto del Real Madrid como el Manchester City, que son los equipos que juegan ahorita el fin de semana. Sí, ¿no? Claro. Él es de Togo, pero él le pasa este chasco en Benín, que eso es en el centro oeste de África. Eso es en el sur, este país tiene costa en el Atlántico. Este país antes se llamaba Dahomey, hoy se llama Benín, y él está ahí, en este país africano engrampado, señores. Bueno, está aherrojado, encadenado. Bueno, no, tampoco. Hola, tenemos, bueno, para los fanáticos de la pantalla chica, tenemos fútbol de Europa. Miércoles y jueves, partidos de la Europa League. Viernes y sábado, partidos de la Liga de Campeones. Y el 12 y el 13, la otra semana, entre ellos el partido del Atalanta, tenemos Atalanta-París, creo que el 12 y el 13. De manera que tenemos buen... Hola, Martín. No, claro, no. Que... Lo del sábado, Hernán, lo del viernes a las 2 de la tarde. No, olvídate, pues. Manchester City contra el Real Madrid y Juventus Lyon, y es festivo, no, olvídate. Sí. No, pero invita a la señora a almorzar afuera. ¿Qué es esta marranada? Ella estará viendo el partido. Está la cocina. Ve, Martín. No, hombre, para nada. Contame cómo fue la frase cuando hablamos del descenso de Juventus y Atalanta, que volvieron a perder en la última fecha. O sea, cayendo. Era un descenso en la curva, ¿no? Lo que hablábamos de la supuesta curva descendente, ¿no? Sí, ahí cayeron. Pero, no sé, ¿será que tocaron fondo y reinician? Porque es que los va a encontrar en un momento complicado, Martín. Liga de Campeones ya. Aunque el de Atalanta, como le digo, jugará la otra semana. pero a Juventus le toca ya, este fin de semana. Sí, le toca este fin de semana, ahí descansaron jugadores importantes, o sea, pues Cristiano no estuvo, Dybala, jugaron con varios suplentes, y claro, entonces se juega el 7 de agosto City-Real Madrid este viernes y Juventus-Lyon a las 2 de la tarde, y pues hay que decir que me parece que Atalanta no la metió toda al final, me parece que se dosificaron, ¿sí? Dosificaron ese vigor, van a pues jugarse todo contra el Paris Saint-Germain. Bueno. Ese es el partido, que es el 12. Ah, es el 12 de agosto, miércoles a las 2 de la tarde. Atalanta, París, Saint-Germain. El jueves 3 es Leipzig, Atlético. No, una locura esto. Bueno, una locura. Pero vi también enredado al París Saint-Germain, yo casi. Sí. Bueno, desde el punto penal ganó, pero en los 90 y en el alargue, ese Olímpico de Lyon juega bien. Bueno, pues Martín, un equipo complicado, sí. Tiene buena táctica, es un equipo que atrás, a veces, cuando está aplicado es difícil, es una clausura que a veces es hermética, y así le pasó al Paris Saint-Germain frente al Lyon. Bueno, tengo oyentes, voy a dar los nombres nomás porque ya no alcanzo, a Taylor, Luis David, Parra, Betoyo, Manuel Mosso, Alexander, Oscar Gutiérrez, Javier Lara, Darío Prieto, Wilson Cifuentes, Oscar Mosca, Rubén Montenegro, a todos, gracias. Pero vuelvo a insistir, gana la pareja Dubán Muriel, gana en cuanto a votación, y yo diría que cerquita Borré y no tanto Díaz, fíjese. Bueno, Falcao también, pero no, es okay. Abrumadora, o sea, la respuesta de Dubán y Muriel, ¿oyó? Sí, Hernán, para terminar, es que Kevin Agudelo jugó con Fiorentina, ayer. Spal 1, Fiorentina 3. Jugaba en Génova, Agudelo, por fin jugó con Fiorentina y jugó muy bien, 55 minutos, pues lo hizo bastante bien el interior zurdo que alguna vez estuvo en el Huila. Hay que darle las gracias al técnico de la Fiorentina por haber acogido esa petición de mente de Martín que pusieran a Kevin. Ya lo pusieron, ¿no? Creo que ese Iaquini sí lo puso a Agudelo. Bueno. Don Yamik, ¿cómo le va, hombre? Yamik Palacio no está. Don Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy. ¿Cómo va, Yamik? Al pie del cañón. No, sorprendido con tu conocimiento del fútbol de Chacarita. No sé qué tengas para decirnos del Tucumán o del Gimnasia y Esgrima. Yamik, el único Chacarita que conoce es el famoso cementerio de la Chacarita. El cementerio destacar de él. Claro, le dicen por eso le dicen los funebreros. Es ahí cerca el cementerio. Pues entre Chacarita y Guinea-Bissau. No, es que es una sabrosura eso, lo que está pasando en el fútbol del mundo, hombre, Yamik. Sí. Es una, pero, ¿no te parece? Lo que contaste de Togo realmente está sacudiendo el mercado. Es una cosa. Y me quedé pensando, la Guinea Ecuatorial. La Guinea Francesa, que es conocida como la Guinea Conakry. Sí, oiga. Él tiene además, cada vez que explica un país, explica cómo se llamaba antes. Entonces, no, Birmania no se llamaba antes. Persia. No, sí. Vea. Bueno, estás hablando de Myanmar. Exacto. De Myanmar. Bueno, ni hablemos de Zaire, porque también. Claro, la República Democrática del Congo. Muy bien. Bueno. Mira, pues Congo belga también conocida. Así. Ah, el Congo belga. Los diamantes. Sí, claro. Bueno, claro. No, ya mismo. Hemos reducido la ignorancia un poquito. Ya mismo. Bueno. Pida Tinto y seguimos. Tinto, ¿con qué tema va? Tinto nomás, no. ¿Con qué tema? Varios temas de Santander y varios temas ambientales que le van a importar a don Martín de Francisco. Y don Andrés Torres nos acompañará durante la tarde para hablar de deportes. Y bueno, no, vamos a estarle haciendo el escrutinio permanente a todo lo que está pasando en Colombia con el programa de Yamik Palacio, y va a estar Andrés Martín Torres, que bueno, un saludo a Gabriela, un saludo a todas. Martín, y mañana traele cómo se llamaba antes Santurbán, pues para que vamos organizarnos. Ay, bueno, está bien. Porque Santurbán, no, donde el país está pendiente del tema minero. Okay. Vamos a continuar aquí Santurbán, en la W, don Yamik Palacio.